en relación con otras disciplinas. Así lo van a ver en fundamentos. Darío, Darío. Déjalo ya. La historia, a diferencia de otras disciplinas, su método es voluble y condicionable a los diversos aspectos o puntos a los cuales se quiera referir. No existe, a pesar de que hubo en su momento una corriente dentro de lo que eran los modelos de investigación histórica, no existe un método rígido en el campo de la historia. ¿Debido a qué? Insisto que esto lo vamos a ver con mayor profundidad en método, fundamento y método de la ciencia social. ¿Debido a qué? Primero, que utiliza como elemento de juicio la observación histórica, y la observación histórica, como ustedes habrán leído en Marc Bloch, tiene tres elementos detractores. Siempre indirecta, porque el historiador nunca observa los hechos inmediatamente. Segundo, hay un proceso de reflexión en donde varía el hecho en relación a la percepción que tiene este sujeto historiador. Y tercero, toda observación histórica tiene un peso que es el peso de la conciencia del historiador. Y obviamente nosotros podemos estar frente a un hecho y percibirlo conscientemente en forma distinta. En una guerra, aquí el país que ha sido vencido verá en el enemigo un arrebatador o usurpador de tierras. Pero a la vez, aquí el que ha resultado vencedor verá en el enemigo con un cierto grado de inferioridad militar, por ejemplo. Entonces eso va a depender. Ahora, ese mismo método también, aparte de la observación histórica, va a variar por cuanto el eje de estudio mayoritariamente dentro del campo de las ciencias sociales son los hombres. Y cuando uno habla de los hombres, cada hombre tiene diversas formas de desenvolverse. Pero también va a variar ese método, porque la historia no se nutre sola de su epistemología, de su conocimiento, sino que está subcondicionada o condicionada directamente al planteamiento que puedan hacer otras disciplinas. Nadie puede reconstruir el neolítico o el paleolítico sin llegar a pensar la importancia que tiene la dendrología, o sea, ver cómo se van sucediendo la etapa geológica o climatológica en la antigüedad a través del análisis práctico de la corteza de los árboles y los anillos evolutivos que van indicando si son años fríos o secos. Nadie podría reconstruir la vida de un sujeto nómade si no tiene claro de cierto aporte de la química, por ejemplo, para la datación por carbono 14 o en su efecto, para la aplicación de métodos de datación como los de termoluminiscencia o el de argón potasio, lo habrán visto con Vicente. Nadie podría ver dentro de ese neolítico la vida cotidiana de este sujeto, que a lo mejor no elaboró fuente escrita, si no conoce lo mínimo desde el punto de vista de la configuración de los huesos. Los huesos, como dice Vicente, es un sistema muy delator, acusador, nos dice todo. Uno puede, a través del análisis del hueso, ver estructura alimenticia, procesos de envejecimiento temprano dental, ciertas anomalías físicas. También podría uno referir si hubo envenenamiento temprano, ya sea por el consumo de aguas contaminadas por arsénico. Los huesos, o sea, ahora el historiador no es un biólogo, pero sí tiene que tener cierto conocimiento y está al arbitrio o bajo la provisión que puedan entregar como conocimiento a otras disciplinas. Tampoco el historiador podría elaborar un conocimiento desde el punto de vista de la perspectiva científica si desconoce rasgos básicos de una geografía física, porque la historia no solo se da en el hombre y en el tiempo, sino que se da en un lugar físico, que es el espacio. La historia también se nutre de algunos campos disciplinarios de la humanidad, como la antropología física, la misma sociología, la dermografía, la demografía histórica, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a este método, llegamos a una conclusión. El método no es rígido. El método es circunstancial. Es circunstancial aquí a los procesos evolutivos que puedan tener otras disciplinas. Sin duda que el conocimiento que se tiene de los grupos nómades de Norte África es muy distinto al conocimiento que se tenía hace 60 años atrás. O sea, las teorías de la familia Leakey en relación a los procesos de domesticación de la especie, sin duda que van a variar con la incorporación del conocimiento de la hélice helicoidal del ADN, ¿no es cierto? El distinto saber cómo se constituían las familias del neolítico sin tener conocimiento de los avances que ha dado la medicina forense, evidentes. La historia está sujeta entonces a la circunstancia. Y ese sería el preámbulo de lo que es el analítico hermenéutico o hermenéutico analítico. La historia está determinada, está condicionada al avance que puedan proveerse otras disciplinas. Y el historiador, dentro de su proceso de formación, debiese también no solo conocer esas formas de investigación, sino que también. Me lo así que a esa altura, mira, okay. La hoja. Sí, está bien. ¿Sí? Lo fui a buscar acá a la otra sala y don Jorge me dijo, no, si para allá no está. No, y lo fui a buscar para todas. ¿Ves? No, estos cuatro. Sin conocer las otras disciplinas. Ahora, una cosa es la capacidad que pudiese llegar a tener este historiador, la historia, y otro, la capacidad de hacer uso de ese conocimiento. Porque en lo práctico yo podría decir, ¿sabes qué? Yo sé manejar. Yo no tengo idea cómo funciona un motor, o medianamente sé cómo pudiese funcionar un motor. Yo sé ver la hora, pero no tengo idea cómo reaccionan los digitales de un reloj. Resulta que el historiador entonces, cuando asume el desafío de interpretar el conocimiento de otra fuente, asume también el desafío no solo de llegar a conocer esa fuente, sino que también llegarlas a entender. El método analítico o la visión crítica analítica es muy compleja, porque obliga al historiador a tener un background desde otras disciplinas, conocer otras disciplinas, en la visión más humanista del historiador universalista, pero también hacer un proceso de comprensión y entendimiento. La sumatoria de la comprensión y el entendimiento, es decir, cuando yo sé y a la vez cuando yo a esa sabiduría le encuentro cierta lógica, me permite a mí establecer un proceso de reflexión. Reflexionar es dos veces volver a doblarse, si ustedes quieren, sobre una cuestión. Ah, que lo dije sin querer. Quiere decir que no es reflexivo, que no tuvo la capacidad de desdoblarse para pensar en lo que estaba diciendo y el peso de sus palabras. Entonces el historiador se enfrenta a una visión crítica, a un paradigma crítico, en donde se le exige, aparte de tener cierto grado de conocimiento desde su sabiduría, tener cierto grado de conocimiento desde su logicidad. Profesor, se me ocurre a mí que el método analítico hermenéutico es la sumatoria de los otros dos métodos. Claro, porque por una parte cuando nosotros hablamos de tener ese background, es la erudición. Pero cuando nosotros explicamos o aplicamos el concepto de la lógica, quiere decir que tiene que tener cierto grado de racionalidad. Y ustedes entenderán entonces que el método analítico hermenéutico es complejo porque es la sumatoria de los otros dos. Pero a la vez es complejo porque requiere, desde la perspectiva del historiador, tener un manejo de los hechos, de las fuentes, del hombre y de tres elementos constitutivos de la historia. Requiere saber qué son los hechos dentro de su dirección, dentro de su lógica de la aplicación de la fuente, requiere saber del hombre y a la vez de otros tres elementos constitutivos de la historia. ¿Cuáles son esos? Tener una noción básica de lo que significa el tiempo, tener una noción básica de lo que significa el espacio. Y si yo a estos dos planos, ahí no va a quedar muy, no va a quedar muy. Si yo a estos dos planos, si a estos dos planos, tropical, ¿no? Ahí nacional, si a estos dos planos, tiempo, espacio, le pongo un elemento en común, que es el hombre, acá, el hombre, y lo aplasto, ese hombre que fue un sujeto de tránsito va a dejar acá, si ustedes quieren, una marca. Imagínense que mideo el tiempo, esto es el espacio, va un mosquito chiquitito y lo aplasto. La verdad es que con el tiempo eso va a pasar, pero va a quedar ahí un resto, va a quedar un vestigio. Entonces, a lo mejor es el origen de la palabra historia, vestigio, huella. A lo mejor ese es el origen griego, etimológico, tal vez, porque tiene mucho origen. Este tiempo, con este espacio, tiene un elemento integrador que puede ser dado en el hombre. Pero en el campo epistemológico de la historia, nosotros no hablamos del hombre, sino que hablamos de algo muy abstracto que tiene el hombre, correcto, que es la conciencia. Y la conciencia, curiosamente, no es tan abstracta. Existe incluso una conciencia material, observable. Incluso esa conciencia material es tan macanúa, no sé, que puede llegar a traspasar el tiempo. Nosotros, tiempo, esto que está acá, según yo, es una catedral gótica. Ahí está la catedral gótica, ahí están los arcos, supongo yo, que son los arcos. Este es el techo ahora. Ahí más o menos está la catedral gótica y una cruz. Este hecho, por muy material que nos represente, tiene el timbre de agua, así. Ahí está. Muy amable. Este no quedó muy bueno, no más tiritón, pero bueno. Este hecho, por muy material que represente, en sí no es más que el resultado, desde el punto de vista de su gestación, de un elemento de la conciencia. Si uno analiza, observa la catedral gótica, se da cuenta de que la estructura de su planimetría es una cruz, ¿no es cierto? O sea, toda la iglesia, la arquitectura es una cruz. Como una cruz de un mapa del tesoro, ¿no? Una cruz que señala, desde una visión etérea, espacial, que aquí hay un lugar sagrado. Es una cruz, de la cual se han comenzado a construir arcos, formas ojivales, que buscan llegar al cielo, o tratar de tocar el cielo, que es como el ascenso del hombre, desde lo terrenal a lo espiritual. O sea, la elevación, dentro del punto de vista de la arquitectura, de una catedral gótica, no es más que la conciencia del hombre de su deseo de salir de la tierra y aspirar a la vida espiritual. Y si uno observa que en los murallones existen unos bicharracos feos, unos demonios llamados gárgolas, es una señal entonces de que este lugar es tan sagrado que adentro es pureza y afuera están los demonios, pero es afuera el mundo terrenal, no es el mundo sacro. Entonces esto, que es muy material, tiene una conciencia de haber sido hecho. El momento en que se hace una claraboya con una cruz en el cual va a estar la luz, y en donde la orientación de todas las catedrales góticas es del norponiente, va a implicar que la nave de donde se ejecuta el acto ritual, la misa, va a quedar siempre, siempre iluminada. Son muy oscuras, pero menos la nave donde se hace la misa, son más iluminadas, como tratando de establecer la conciencia de la fe, de la luz, de iluminar la vida de los feligreses. Este tiempo y este espacio logra aplastar al hombre y transformar ese aplastamiento, ese resto, en lo que se denomina conciencia. Analíticamente, la conciencia puede llegar a ser descriptiva. Sí, hay una conciencia descriptiva. Puede llegar a ser una conciencia ontológica. Eso quiere decir una conciencia de llegar a tomar realmente participación de lo que soy. Soy consciente y a la vez entiendo que soy consciente. Miren, cachao. Cuestión difícil de llegar a vislumbrar. Pero también existe, aparte de una conciencia descriptiva, de una conciencia desde el consciente mismo, de llegarse a entender, existe una conciencia que está hecha en la praxis de los hechos. O sea, una conciencia pragmática, que nosotros llamamos consecuencia. Oiga, profesor, ¿y por qué antes del gótico las iglesias eran achatadas? Porque el hombre a lo mejor se percibía dentro de su conciencia como una figura temerosa de Dios, y por eso las catedrales del románico eran achatadas. Pero no perdían la estructura planimétrica de la cruz, no la perdían. Y esta forma de vislumbrar los modelos o los métodos para llegar a entender la conciencia implica que el historiador que busca el sentido de la conciencia histórica tiene que llegar a representar, tiene que llegar a dilucidar, a descubrir símbolos y sentido de las cosas. El historiador tiene que llegar a descubrir símbolos y sentido de las cosas. El historiador no es un sujeto que solo maneje información, no es un sujeto que solo exponga información, porque en una parte dice que describe. Eso quiere decir que tiene la astucia de reparar en aquello que otros no ven. Y este historiador entonces que puede llegar a descubrir, nosotros le decimos que es un historiador que dentro de su conciencia, y la conciencia del hombre que investiga dentro de su conciencia, logra un verdadero conocimiento. Conocimiento que tiene nombre y apellido. Comillas. Establecer una aproximación a la verdad histórica. O sea, no podemos ser tan arrogantes y decir que el historiador lo dijo y eso es verdad, pero puede llegar a establecer una aproximación a la verdad histórica. El descubrir la palabra, ¿no es cierto? Agarramos un cincel o un bisturí, depende si son medio cirujano o más artesano. Si yo tomo la palabra descubrir, la separo, descubrir, ¿qué quiere decir eso? Sacar, extraer, desmantelar. Los griegos decían aletheia, quitar el velo. El historiador o la historia es una permanente aletheia, es un permanente descubrir, un permanente quitar el velo. Velo que obviamente nos impide acercarnos a la verdad, o simplemente de tanto estar cubierto nos impide tomar razón lógica de los hechos, o en su efecto hacer deducción heurística de la fuente. La pega de historiador no es tan fácil. No es que yo tengo buena memoria y me quedo acá, ¿no? Para eso estudiar derecho es compleja, porque a esta etapa de analítica o a esta etapa analítica nosotros tendríamos que indicar que todo proceso analítico obliga al historiador a ser un cirujano de los hechos, diseccionarlo, pero después que uno ya ha diseccionado, agarrar, ¿no es cierto?, la aguja, que sería un lápiz o una pluma, un hilo, que sería la razón lógica, y comenzar a volver a unirlos. No solo el historiador desarma el análisis, no solo implica desarmar, sino que también nos obliga a volver a unirlos. Ahí nuestro viejo y muy simpático amigo Marlowe dice, es que el historiador tiene que saber concatenar los hechos, igual que el eslabón, ¿no es cierto?, ir uniendo los hechos, que una pega compleja por varias razones. Y yo insisto, ¿no es cierto?, que llegar a abordar la historia disciplinarmente, sistemáticamente, no es tarea fácil. No es tarea fácil. Punto y coma. Retomo el ejemplo de ayer. Yo puedo estar frente a una obra y decir, oh, qué bonito un paisaje del Chile central. Sí, es unas palmas pintadas por Jarpa, ¿no? Es bonito, digo. Es bonito porque es entendible. Pero si yo hago el proceso de ir diseccionando esta obra de arte y solo a lo mejor de toda la palma chilena pintar un trozo de la corteza, a lo mejor ya pierde la figuración y se transforma en algo no figurado. Llegar a entender eso implica obviamente un modelo de abstracción. Cuando nosotros decimos que existe un paradigma analítico hermenéutico, ese paradigma implica que el historiador tiene que ser un sujeto cuya habilidad en la abstracción sean definibles en su proceso de investigación. Un historiador que no es capaz de abstraerse no puede lograr, dentro de este paradigma, llegar a entender a los hombres, a la conciencia, a la fuente, a los hechos. Repito, ¿no es cierto? Un historiador que no tenga la habilidad de abstraerse no es capaz de entender ni los hechos, ni los hombres, ni la fuente, ni la conciencia. Yo creo que el paradigma lógico-racional es muy fácil llegar a esa etapa, dedicarse a esa historia desde la lógica y lo racional. Desde la erudición y la heurística es fácil, medianamente fácil. No implica mucho más tiempo, obviamente, mucho más experticia, mucho más experiencia. Pero llegar a este modelo, que es la conjugación del otro dos, nos puede pasar la cuenta del tiempo, quiere decir que nos falte tiempo para esa madurez, o simplemente nos falte ese peso de la racionalidad, ese peso crítico, ese peso juicioso. Insisto, aletheia quiere decir descubrir el velo, pero también a esa función de aletheia, historia en cómo huella, es aplastar el bicharraco contra la muralla, contra la pizarra, ese quitar el velo, ese buscar la huella, ese después diseccionar y volver a armar, son funciones que la teoría del conocimiento de la psicología habla de funciones cognitivas, no habla de funciones propiamente filosóficas, incluso hasta teosóficas, si ustedes quieren, si son más religiosos, en fin. Pero no todos llegan a eso. Y ahí hay una suerte de arrogancia, en el sentido de que el historiador, cuando está frente a un hecho, tiene que tener la entereza moral para decir, ah, es abordable desde mi paradigma, o simplemente decir, no es abordable para mi paradigma. Ustedes, ¿no es cierto?, ahora están recién empezando, pero en cuarto año, en quinto año, cuando estén investigando, cuando estén haciendo su tesis, te van a decir, esto pasó a llevar mi forma de pensamiento, no es abordable, se escapó de mis manos. Y uno le dirá, qué bien, lo felicito, es honesto, es objetivo. Ah, ya, es objetivo, porque lo contrario, si es muy macanudo y, ¿no es cierto?, se la da, aquí te las traigo, Peter, va a condicionar su conocimiento y va a dejar de ser objetivo. Este modelo, el analítico hermenéutico, tiene un objetivo, tiene un principio moral, que es el principio de la objetividad. Pero no cualquier objetividad, la objetividad histórica. ¿Ya? La objetividad. Curiosamente, el concepto objetividad viene de objeto, ¿no? Paréntesis. Marlowe. Capo. Marlowe es una mezcla muy rara. No sé si le comenté yo que era comunista y judío. Esas mezclas son raras. Comunista y judío. Es francés, pero el apellido, si ustedes lo ven, Bloch, es de origen más prusiano, alemán. Familia emigró, o sea, es judío, comunista, y más encima está dentro de esa rivalidad permanente entre los alemanes y los franceses. es un mundo de contradicción. Marlowe formó parte de la resistencia francesa. Tenía una vista al condenado que fue fusilero. ¿Ah? Sniper. Hoy mató varios alemanes, hay que decir. O sea, uno lo ve, Marlowe medio peladito, con su lente y como muy erudito. Pero llegaba un momento cuando se puso en la invasión alemana a Francia, el tipo hizo resistencia, o sea, se estuvo ahí, se la jugó, por algo lo tomaron detenido, ¿no? Bueno, también muchos intelectuales, la pega historiador siempre es complicada, insisto, siempre hay un prejuicio. Entonces él decía en una obra que a meses de estar prisionero, él escribe unas cartas a su hijo chiquito, a Tian Bloch, y le señala algo, ¿no? Le dice que es más fácil derribar un mito, comillas, es más fácil derribar un mito con la sola visión de la conciencia y con toda la argumentación de la lógica. Un cabro chico de 5 o 6 años no va a entender eso, después lo entiende, obviamente, está. ¿Por qué dijo eso? Estoy haciendo la pregunta, ¿por qué dijo eso? Y le responda a todos, ya le conté la historia, participen. ¿Por qué dijo eso? Como buen fusilero lo señala, ¿no? Donde pongo el ojo, pongo la bala, es una analogía de ese tipo, ¿no? ¿Por qué dijo eso? El mensaje subliminal, quería de su hijo un guerrillero, no, ¿qué quería? ¿Por qué dijo eso? Ya, ¿por qué? Mal leído a Marlowe, tan mal. Y el tiempo ocurre, transcurre, maldito tiempo. ¿Por qué dijo eso? Analice, interprete, proponga una respuesta, proponga una aproximación a una verdad histórica. ¿Por qué dijo él eso? Que es más fácil derribar, si usted lo quiere, desde el punto de vista, un mito, con cualquier argumento antes que con una lógica. Claro que es más fácil. ¿Pero por qué lo dijo? ¿A dónde apunta? ¿A dónde apunta a propósito de balazo? Y ¿a dónde apunta? Es un curioso, un chiste. ¿A dónde apunta? Tienen que estar leyendo. Un argumento que había sido. ¿Eh? Aquí los argumentos son, siempre tratan de hacernos aceptar un argumento sin que sea este válido. En cambio, la conciencia, como nos ha dicho, es consecuente, es descriptiva, ontológica, es real. El argumento en sí es una falacia. O sea, no es como la apología de Sócrates. Que a pesar de que la acusación también es cierta, da vuelta el argumento y queda como víctima. Por ahí va una parte, 80% de acuerdo, pero ¿por qué más? Yo formulo la siguiente interrogante. Han leído Marlowe, supongo, y otras cosas más, supongo. No formulo la siguiente interrogante. Yo me pongo en el lugar de. Viene. A, ejercicio A. A, primer caso. Si a mí me dijese el profesor, usted es joven, yo claro, me tiro para arriba, ¿no? Yo tan joven no, pero me tiro no. ¿Vivió los hechos de la dictadura militar? Sí, los viví. ¿Por qué no hace una historia de eso? Yo digo, no, porque mi conciencia no va a derribar mitos, va a reafirmar verdades mías. Yo no soy objetivo ahí. Yo no soy objetivo. Yo estuve ahí, viví eso. Y llegado el momento, cuesta conducirse sobre la base, si ustedes lo quieren, sobre la base de ser certero a la hora de hacer afirmaciones. Se dan cuenta, yo incluso ya partí con un prejuicio. Yo estuve en la dictadura. Pero algunos dicen, el gobierno militar, pues tú puedes tener otra concepción semántica. Para mí fue una dictadura, para otro fue un gobierno militar. ¿O no? Y aquí nos podríamos trazar una discusión, y si hay una dictadura, pues se vino la condición política del Estado, entrar a gobernar a partir del decreto con fuerza de ley, y supone que tenía un mandato definido. Y ese es para mí un argumento histórico, porque es dictadura. No, es un gobierno militar, fue un golpe de Estado. No, fue un pronunciamiento militar, fue un pronunciamiento más largo, porque cuando uno se pronuncia, lo hace una sola vez, no 17 años. Entonces podríamos echar a argumentar. Yo no soy objetivo en eso. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes podrían hacer una historia desde el presente? Siendo juez, parte, actor principal. Algunos de ustedes fueron pingüinos, supongo yo. Estuvieron ahí en el jaleo del movimiento pingüinesco, ¿no? ¿Podrían ustedes referirse a sí mismos sobre los hechos que tendría que defender? ¿O harían una mea culpa? Ah, me motiva. Corre una lágrima, me emociona la mea culpa. No lo creo yo. O sea, no lo cree, no es que no lo crea yo. La historia. La historia advierte sobre eso. Cuidado. No sé, Marlowe dice, yo no podría escribir yo la historia de la ocupación de Francia si yo estoy agarrando matunazos con los tipos. Es absurdo. Y si alguien lo pudiese hacer, yo creo, la historia, que, o sea, lo que uno ha referido en los textos, se me ocurre que tendría que llegar a manejar muy bien al menos estos tres modelos paradigmáticos. Al menos estos tres paradigmas, perdón, no modelos, de una redundancia. Estos tres paradigmas. Pero yo le dije que estaba mencionando tres. Son más. Hay 4, 5, 6, 7, 8, numeral, hasta 12, según Topolsky. Entonces, es como complejo. Ese es el ejemplo A. ¿Podría yo, como actor del presente o como testigo material de los hechos, abordar un tema desde mi construcción cultural o de mi constructo cultural? Es complejo. Ese es un tema A. Ahora bien, ¿podría yo, B, como historiador aficionado, neófito, abordar los hechos, los hombres, sin el conocimiento o sin el acercamiento a las fuentes? ¿Podría hacerlo? Porque créanme que en lo particular, si a mí me dijese, profesor, haga una historia medieval, ¿a dónde? En el Archivo Nacional no va a encontrar nada medieval. Hay cosas similares dentro de nuestra colonia tardía que tienen referencia al derecho castellano, ¿ya? Las concepciones de Fernando el Sabio, hay. Pero eso no es medievalidad. La medievalidad cruza, ¿no es cierto?, el mundo europeo y de Europa Occidental, del Este, y también se asienta dentro de esta estructura de la Eigenmer en la China. No podría. Yo no podría abordar una historia norteamericana si desconozco la fuente del Congreso norteamericano. Como tampoco podría, yo creo, abordar la historia de Estados Unidos si no conozco en inglés, porque habrá que leer cosas que son propias del idioma. No valen acá las traducciones. Entonces tengo esa otra diferencia. No puedo trabajar sobre hechos que a mí me condicionan, pero tampoco puedo ser tan patudo y meterme en temas en donde las fuentes están tan lejos. Tan lejos. Ahora, a eso yo pondría un tercer ejemplo. Todos los historiadores, como hay mucha plata en esto del bicentenario, se han dedicado en estos últimos 5 años a escribir para el bicentenario. Es un tremendo negocio. Porque hay plata, plata, el gobierno financia proyectos. ¿Es válido eso? ¿Es válido eso? Si el historiador tiene cierto marketing, yo creo que, bueno, está bien, pero para mí no es válido. Como un historiador que busca o pretende tener cierta construcción científica del conocimiento, no es válido. Eric Hosman, un gran historiador inglés de la Escuela de Materialismo Histórico, tiene una obra que se llama Los Ecos de la Marsellesa. Analicemos el título, Ecos de la Marsellesa. Un eco es una sonoridad que viene con un tiempo de retraso. Resulta que en el año 1989 se publicaron más de 6.000 textos sobre la Revolución Francesa, porque era el bicentenario. Todos creyendo que si los sans-culottes andaban en calzoncillo, usaban chala, reestudiando si Robespierre usaba colet o no usaba colet, si el otro había o no le había fallado a María Antonieta. Reinventar la historia. Todo porque era el fenómeno del aniversario. Efemerídicamente se estaba escribiendo sobre la Revolución Francesa. Entonces dice él, es válido eso, cuando estamos todos presionados, los secos de la Marsella. Él describe sobre Francia, después de que pasó esta moda, la historia también está sujeta a moda. ¿Serían válidos los estudios a lo mejor del bicentenario ahora? Yo creo que podrían ser muy válidos las representaciones documentales del bicentenario, pero esto es estudio, en donde el historiador que maneja una buena pluma podría seducirnos con un buen escrito sobre la reinvención de la figura de José Miguel Carrera, o de Manuel Rodríguez, o de O'Higgins, o ver la importancia si estaban clavadas las tablas de estos bergantines que fueron a liberar el Perú, o si estaban pegadas. ¿Eh? Pueden darse temas uno y cinco. ¿Eh? ¿Es válido eso? ¿Es válido sabiendo que la sociedad está esperando esa obra? Nunca más en el mundo la historia ha tenido tanta admiración que a partir de la construcción a nivel mundial de un hecho. A los alumnos les pareció particularmente interesante la historia después de las caídas de las Torres Gemelas. ¡Ah! ¿Quiénes son los turcos? ¿Qué son los árabes? Y ahí empezaron. Ahí. Pero antes uno pasaba las invasiones musulmanas, los nombres extraños, eran los mismos alumnos. Pero después de las Torres Gemelas todos querían saber de Bin Laden. Todos. Y ahora todos están esperando ahí la historia de Chile. Profe, vamos a ver la historia de Chile. El bicentenario, porque hay una suerte de maquinación popular de esto. ¿Es válido hacer una historia cuando yo soy sujeto? ¿Es válido hacer una historia efemerídicamente cuando se está bajo el juicio de la presión social? ¿Es válido hacer una historia desconociendo las fuentes? ¿Ustedes leyeron Marlowe? Dígame, ¿cuál significaba la palabra siervo para Marlowe en la capítulo de la nomenclatura histórica? ¿Cuatro? ¿Qué significa siervo? Porque llega un historiador y dice, los siervos andaban libres por los campos. Pensará que son animales cuadrúpedos, mamíferos, con cuernos, siervo. ¿Sí o no? Pero llegará un medievalista a decir, siervo es la condición de un vasallaje en el cual el sujeto no tiene régimen de propiedad con el señor feudal. Pero también podría decir siervo. Bueno, el siervo es una forma encubierta, no de vasallaje, sino de esclavitud, en donde el sujeto que llega a esa condición por no pagar sus deudas. Tengo tres definiciones. Ese concepto siervo ha tenido tres definiciones dentro de ese texto. ¿Sí o no? Los que le llevan Marlowe, ¿no? Yo le digo, don Vicente, ¿me puede don Vicente? ¿Conoce a don Vicente? Don Vicente me dice, voy a comprar un ¿cómo se llama? No hay aspirina. Él dice, tampoco panadol, no existe eso en su jerga. Voy a comprar un mejorar. Me voy a comprar un mejorar a la botica. ¡Ja! Yo lo sé, porque tuve un abuelito, no sé, entonces hablaba de la botica y del mejorar. Pero en 10 años más, un cabro chico, un mejorar en la botica. ¿Qué es eso? Botica. Porque podría decir el padre de don Vicente, voy a comprar sulfato a la droguería. Y yo resucito al papá Vicente y yo voy a comprar sulfato a la droguería. El viejo le hace a la tontería. ¿Sí o no? La nomenclatura histórica, como el concepto va variando. Entonces, si yo estoy frente a una fuente y esa fuente es de otra parte, yo voy a poder saber. ¿Sí, señor? Te puede agarrar un diario del siglo XIX, el chileno, por ejemplo, 1856, y dice, droguería alemana, preparación de sulfatos, jaleas, tónicos y ungüentos para el mal de aire, para la tos. Uno lo, claro, ahora uno lo sabe, pues. Ahora, insisto, ¿quién le pega acá al inglés, eh? ¿Quién sabe algo de inglés? ¿Ah? Poco, pues. Se sabe algo así. Yo podría decir un concepto dentro de la historia norteamericana, dentro de la fuente de la historia, puede decir así. No sé si se ve ahí. Esto sale en el acta constitucional de 1774, posteriormente enmendada en 1776. Dice que las colonias are state rich chains. ¿Qué son? ¿Qué quiere decir eso? States. ¿Qué son? Pero miren, está escrito así. ¿Y cómo se escribe Estado? Ah, que hay una transformación escrita. Estado. ¿Es el Estado como organización política organizada o es el Estado como un nivel? Estoy en estado de ingravidez, diría una mujer embarazada. No en estado político. No quiere decir que ha logrado la independencia en su embarazo, ¿no? Brick, ¿qué quiere decir eso? ¿Que ha roto las, es un estado donde se han roto las cadenas, literalmente? No, eso se traduce como es un que se ha logrado llegar al estado de la manumisión, la libertad. Entonces, esa palabra, si un gringo tiene que reinterpretarla de acuerdo a su condición histórica, un humilde chileno ahí de Quipué, ¿podrá? ¿Y qué significa esto? Yo soy de Quipué. ¿Sí, señor? ¿Cómo va a poder enfrentarse a eso? Y por ahí ellos les comentan, ustedes han sido testigos de un jugador de fútbol, le preguntan cómo está la pierna, y él dice está cocinando, pero están preguntando por una lesión. Si esa reconstrucción lingüística ya no aduce a un error en el presente, ¿qué queda para lo que sucedió en el pasado? No sé, ¿verdad? Un jugador le preguntaron cómo está su pierna y dijo está cocinando yendo a los niños, pero están preguntando una lesión a los gemelos. Si eso, 1991, jugador de Colo Colo, Huaiquipán, creo que se llama, señaló eso en el presente y todo jajajajaja. Imagínense que eso tenga que ser leído en 20, 25 años más por un historiador. Una pierna que tuvo guagua. Sería un acto fenomenológico tremendo, impactante. Señorita, Daniela, ¿Daniel se llama usted? ¿Qué me va a decir? ¿Quién levantó la mano? Se lo olvidó. Tiene que anotar. Ya. Una definición un poco más clara sobre el modelo analítico. No hemos definido todavía. ¿Por eso? Ah, ya. Sí. No se ha definido todavía. Hemos dado cualidades o aspectos. Ahora usted me dice, ¿y hay una definición? Si usted me apura, una definición para el modelo lógico racional la hay. Para el erudito heurístico la hay, pero para este modelo una definición así no, pero yo podría decir conceptualizaciones de eso. Sí. No me apure porque ya lo vamos a dar. El historiador entonces en este paradigma depende también. Hablemos de una condición ética. En este paradigma el historiador depende de su condición ética, que se llama voluntad. Si el historiador no tiene la voluntad de controlar la intención de sus juicios, aparte de dejar de ser objetivo, aparte de llegar a ser subjetivo, puede llevarnos a qué cosa. ¿A qué cosa? ¿No han leído mal? ¿A qué cosa nos puede llevar? ¿A qué cosa nos puede llevar? Si este historiador, desde su ética, no logra controlar su voluntad, no logra controlar. ¿Prejuicio? ¿Ah? ¿Prejuicio? Prejuicio. Sí, prejuicio, pero algo más que eso. ¿Corromper la verdad? ¿Y eso cómo se llama? ¿Corromper la verdad? Mentira. ¿Mentira, dice usted? ¿Mentira? Eso es controlable desde el otro paradigma, la lógica, ya hace una falacia. ¿Mentira, dice usted? ¿Perdón, Ivo? Lleguemos primero al concepto. Mentira es usted, lo comparto eso. Pero fíjense que en la historia las mentiras son fácilmente descubiertas. Las mentiras. Pero demoran tiempo. Sí, pero se descubren. Marbloch, las actas de donaciones de tierra que se autoconfieren los clérigos, escritas en francés cuando todo el mundo estaba escribiendo en latín. Evidente que es una mentira. ¿Sí? No hagan ruido. Es fácilmente descubierta una mentira. ¿Pero qué es lo que nos cuesta? seguidito de donde dice la nomenclatura histórica, dice la persecución de la mentira y el error. Dice eso. ¡Ah! Es complicado. ¿Saben por qué? Porque una cosa es la mentira, que es muy fácilmente de descubrir, pero existen errores. Y cuando el historiador no tiene una apreciación desde el punto de vista objetiva, puede conducirse a error, inducirnos a error, y sobre la base de las formulaciones permanentes de los errores, caer en qué cosa? En una manipulación de la conciencia. O en la tergiversación histórica. En una manipulación de la conciencia, que es terrible, o en su efecto, una tergiversación histórica. Si el historiador no controla la ética, puede llegar a hacernos incurrir en la mentira. Cuestión menos grave, eso es lo que tendrían que notar. Pero también es más grave llegar al error, por cuanto esto induce una manipulación de la conciencia histórica o la tergiversación de los hechos. Así debería quedar anotado ahí. No, si ya lo dije, me cansé. Fui más rápido. ¿Perdón? Poniendo ya así como el ejemplo de antes hablar del pingüino, puede haberse dado que en ese como contexto se haya dado como una manipulación de la conciencia y por eso que no se puede escribir, que eso ya, qué sé yo, en el mismo momento, porque no se está plenamente consciente de lo que significa o lo que puede llegar a significar. Yo creo que sí, de hecho no me atrevería a establecer. Uno siempre discrepa de la sociología en el sentido de que dentro de su mediatez puede formular un descargo y es que está completamente imbuido de errores. Primero, creo que el tema del movimiento estudiantil, mal llamado la Revolución Pingüina, se imagina que en 20 años más Revolución Pingüina pensando pingüino contra Gorka, una cosa así. Desde el punto de vista del presente no me podría pronunciar, porque yo lo viví, o sea, indirectamente. Segundo, porque creo que el discurso definido de los líderes pudiese haber sido un discurso autónomo. Los anarquistas hablan de moral autónoma. O sea, era cuestión, no es que hayan estudiado los chiquillos Marx o Bakunin, simplemente fue una reacción ante la verdad de los hechos. Se nos prometieron talleres, estamos todo el santo día haciendo días de matemáticas. Se nos prometieron esto y lo único que han buscado es que los colegios se transformen en guardería, que eso es la reclamación. Eso iba a provocarse ahora, o en dos años más, en un año más, pero iba a caer. Puede ser incluso una reacción autónoma a lo que el mismo ministerio exigía. A los niños hay que enseñarles a ser críticos. Bueno, enseñarles a ser críticos, y ahora ¿cómo? Están siendo críticos. Aprendieron bien la lección, les molesta. Yo felicitaría a los profesores, lograron un objetivo de tener alumnos críticos. Entonces, insisto, no podría hacerte una observación directa sobre lo hecho por cuanto ha pasado muy poco tiempo. Paréntesis, colega de sociología que siempre se agarran en bronca con uno. El movimiento de los pingüinos es aparte muy sabrosona de esto, ¿no? Se lo sabe. Yo entrevistan a un sociólogo de la Pontificia de la Universidad Católica y él dice que esto obedece a una serie de jóvenes, de una generación, pero una generación que no ha logrado conducir sus emociones debido a una falta de afectividad social, que lo ha motivado a incurrir en ideas ciertamente anarquistas y vandálicas. O el doctor en sociología de la Pontificia, máster en. Sonó bonito, impactante. Yo me pregunto, esa vieja, esa señora rubia de clase alta que se robó una mesa. ¿Está en esa construcción? Es anarquista la vieja, es pingüina, está harto pasadita, ¿no? ¿Cómo puede decir que el acto vandálico se obedece a una juventud carente de afecto? Esa vieja hizo un acto vandálico. Se clavó, como dice Cantinflas, se robó, como dicen en la cárcel, se clavó una mesa. Y después la fue a devolver, man, es carepalo, man. Porque la encontré muy linda. No entiendo, entonces. Esa observación del presente es válida. O sea, yo veo a los pingüinos correrse la paliada por la autoridad, ¿no es cierto? Por poder. Y yo te llega a arrancar alguna silla. Y fíjense que nadie la atrapó porque era una señora rubia con taco que iba con su silla. Pero al otro que a lo mejor andaba con una pancarta así lo agarraron a palo. Pero ¿quién constituyó el delito en sí? Y la vieja, pues, se robó una silla. ¿Robó? Sí, la robó, ¿no? Bueno, hurtó porque estaba rota la vitrina. No hubo acción violenta. Pero la vieja tuvo mala intención. Entonces, esa aproximación tan certera desde la sociología, me parece que son juicios demasiado adelantados. Por lo mismo digo, es una tergiversación de la realidad. No todo obedece en actos vandálicos. Puede ser que los movimientos hayan sido infiltrados por la misma autoridad para desacreditarlo, o han sido provocados. Puede ser, ¿no? Pues yo soy mal pensado. Soy mal pensado porque es curioso que en estos movimientos a los que generan mayoritariamente los destrozos, nunca lo detienen. Y siempre las empresas que son víctimas del destrozo logran cubrir su seguro. De repente uno dice, vamos a hacer una protesta y vamos a romper los sectores, la CUAC, estos sectores colectivistas anarquistas universitarios como el CUAC y otro grupo. Yo no sé si lo hacen contra la autoridad o le hacen un favor, porque los únicos beneficiados son las mismas empresas. De hecho, una protesta pacífica a esta altura es más antisistémica que una violenta, se lo aseguro. ¡Se lo aseguro! ¿Tiene más efecto? Es más antisistémica. ¿Ah? Es más antisistémica. ¿Pero en el efecto? En el efecto, yo incluso me atrevería a decir que en la corta duración, al cabo de 5 años, puede generar cambio en la autoridad o en la manipulación del poder de la autoridad. Te voy a dar un ejemplo. En el contexto nacional, aunque no me gusta hablar del presente, los seguros contra destrozos vandálicos, paréntesis, yo tengo una consultora de educación y también vemos el tema laboral y sindical. Mira lo curioso de esto. Las grandes tiendas, los malls, no tienen sindicato porque externalizan la contratación de trabajadores. ¿Cómo? Son subcontratados. Son subcontratados. Muy bien, usted lo dice. Lo externalizan. Son subcontratados. La ley ahora les exige tener una cantidad mínima de trabajadores afiliados al sistema laboral. Se lo exige. Si usted tiene 100 trabajadores, tiene que tener 22 trabajadores por lo menos en un sindicato único. Generalmente lo más chupan es un sindicato. Hace 10 años atrás, un seguro contra incendio en un mall, en una empresa, salía 7,5 unidades de fomento. El seguro contra incendio en la actualidad vale 7,5 unidades de fomento. Aseguradora Lemar, Magallanes, cualquiera de esos, 7,5. El seguro contra daños vandálicos salía 12,6 unidades de fomento. En la actualidad, la prima de ese seguro es 2,2 unidades de fomento. O sea, se abarató. Antes era más caro tener un seguro contra destrozos vandálicos y ahora, que puede ser más frecuente, se abarató. Esto obedece a la demanda. Esto se denomina elasticidad. Entonces, yo me pregunto, la empresa que ofertan, me pasé a otro tema que luego voy a comentar, por eso digo lo antisistémico, las empresas que ofertan estos seguros, cuando sufren los daños, reciben un porcentaje. Un porcentaje que puede incluso, aló profesor, estoy en clase, ¿sabe qué? Necesito que me haga un rescate. Vaya donde Héctor Calderón y rescate 150 invitaciones, por favor. ¿Ya? Sí, eso, listo. Oye, ¿está listo, solucionado, edición provincial? Chau. Ya, entonces, sale más barato. Se produce un siniestro. Se paga la aseguradora. Los porcentajes de cada siniestro por daños materiales, ¿sabes cómo lo recupera la empresa? ¿Cómo los capta? Con un fondo. Con un fondo para la mantención de las negociaciones colectivas de los sindicatos. Los rescata, los recupera. O sea, cada vez que hay un siniestro, les conviene porque, con esto puedo negociar el sindicato. Claro, ¿sabes qué? Con un daño en el mall tanto, tuve una pérdida de 115 millones de pesos, son menos 115 millones de pesos. ¿Cuánto es el balance que quieren negociar? 110. Oye, pero tuve una pérdida de 115, tengo menos 5 millones de pesos, no les puedo hacer el reajuste. Lo hace. Yo se lo doy firmado que lo hace. Se aprovecha de la situación. Claro. Evidente. Yo lo he visto. Entonces, cuando ahora una antena es re fácil negociar los sindicatos. Ahora uno dice, ¿sabe qué? Ya quiero, aparte del balance del ejercicio del último año, Me gustaría ver dos cosas: contratación de seguros nuevos y obviamente cuánto ha salido la tasa de accidentabilidad. A una empresa, fíjate que le conviene, entre comillas, que la tasa de accidentabilidad suba. ¿Por qué me dice usted? Pero ¿cómo se suele al revés antes? Le conviene porque cuando no se hace uso de las tasas de accidentalidad pueden recuperar en capacitación para los trabajadores. ¿Quién paga la capacitación? ¿La empresa? No, IST, Asociación de Seguridad o las mutuales. Se liberan de una responsabilidad social. Lo hacen, señor. Sí, yo me manejo en eso, más o menos, lo sé. Yo he firmado cositas y he visto. Entonces, de repente, asistemáticamente, si usted va a una... Es distinto cuando uno... Yo lo único que justifico es la violencia política. Ahí yo podría incluso dar un argumento súper revolucionario, me saco la corbata, tengo una boina al Che. Pero la violencia política es muy distinta a la protesta contra el sistema. Yo creo que ahí hay un tema de ignorancia. Retomo el tema de la tergiversación de los hechos. Ahí hay una tergiversación mediata de los hechos producto del presente mismo. Diga. ¿Es una manipulación de conciencia como que responde igual como una ideología? No, todavía no. Espérese un poco. Veamos primero. ¿Qué es lo que es la manipulación de la conciencia? Cuando uno hace manipulación de la conciencia, está cayendo en un problema dentro de la historia que se llama historización. Historización. Cuando esa historización, esa manipulación de la conciencia, rinde frutos, se llama una historia historizante. Ahí sí, don Ivo, es lo que nosotros hablamos, una historia ideologizada. Una historia ideologizada. Problema tremendo que incluso obedece a la semiología de la construcción del discurso histórico. Un problema tremendo. Por cuanto a veces puede llegar a abordar la construcción semiológica del discurso histórico. En chileno, ¿qué quiere decir eso? Yo no puedo hablar de socialismo en la organización política y social del mundo inca. No puedo. El socialismo tiene fecha, tiene autor y momento en la historia. Yo no puedo decir de una revuelta proletaria, una revolución proletaria, cuando los plebeyos amenazan a los patricios, ¡nos vamos! No puedo. Porque ese concepto yerra en su aplicación al concepto nuestro. ¿El Inca sabía de un Estado centralizado con el modelo socialista? ¿El Inca sabía de las aspiraciones de la masa proletarizada? No tenía idea. Lo que sí sabía que había que establecer un bien común que se señalaba a través de la acumulación de cierta riqueza en los tambos que después se redistribuía en los distintos sectores, Tahuantín Sur. Eso sí. Eso es socialismo. Por favor. O que los patricios hicieron una barricada y se rebelaron contra los plebeyos y compañeros nos vamos. No, no es posible. Entonces la historia ahí nos previene de algo. ¿Eso sería un anacronismo? Eso. No se puede construir en la historia anacronismo. Esa es la palabra. No se puede dar eso. A veces incluso nosotros mismos podemos inducir un error. Y esa literatura histórica con cierta prebenda semiológica en su discurso, hay que tenerla clara. ¿Ustedes leyeron Los orígenes de la civilización de Gordon Child? De Vicente Pizarro, le iba a leer el libro, ¿no? Lo dije, pero la biblioteca funciona solo para los quinto años todavía. Pero no hay tantos libros de eso en todo caso. En la página 39 por ahí dice: esta obra está dedicada al fascista, a mi fascista amigo Fichte, un antropólogo alemán fascista. Entonces él habla de los procesos de hominización en esa obra, Gordon Child. Esa obra es maravillosa, pero esa parte, esa afirmación, esa sacapica que le hace Gordon Child, demuestra ahí cierto prejuicio. Al fascista le dicen, le sacapica al tipo, fascista. Pero es propio de un modelo de la época, una obra que se construye dentro del conflicto entre la ultraderecha y la ultraizquierda inglesa y alemán, por cierto. Ahí hay que tener atajo. El historiador no puede hacer uso de conceptos en este modelo hermenéutico que son impropios. ¿Eso sería un anacrónimo, un uso de conceptos impropios? Muy bien, sí. El uso de un concepto que sea impropio para la época. ¿Cómo se conceptualiza el modelo analítico hermenéutico? Primero es un modelo, o es un paradigma. Es un paradigma. Tengo que irme a clase, a una reunión. Es un paradigma que se aboca a la interpretación. Interpreta. Hermenéuticamente quiere decir, la hermenéutica quiere decir interpretar. Interpretar bajo ciertas coordenadas. Interpretar bajo ciertas coordenadas. A. La realidad material de los hechos. Interpretar bajo la realidad material de los hechos. Si ustedes quieren, entre paréntesis, pragmatismo. B. Interpretar sobre la base de los, perdón, interpretar sobre la base del sentido que tienen los hechos. Guión, slash, sentido, guión, slash. Podrían poner sentido, guión, significado que tienen los hechos. Tres. Como aproximación conceptual, interpretar sobre la función cognitiva de los hechos. Paréntesis. Se nos ha llenado la cabeza que la historia está hecha para aprender de los errores del pasado y no repetirlos. La verdad es que eso nunca se ha cumplido. Entonces, esa es función cognitiva. 4. 4. Y último. Interpretar sobre la base de que ningún hecho, pero así en grande, con rojo, subrayado, interpretar sobre la base de que ningún hecho, que es acompañado de el adjetivo histórico, que ningún hecho histórico, subrayen, se repite o se vuelva a suceder. Esa, la historia se repite, déjenlo para la novela de Colin Tellab. Ningún hecho histórico se repite. Por lo tanto, lo hermenéutico busca recuperar. Lo hermenéutico busca recuperar la particularidad de los hechos y la singularidad de los no hechos, por favor, y la singularidad de los acontecimientos. Todos los años llegan alumnos atrasados, pero algunos llegan 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 10 minutos. A veces llega uno, dos, tres, hoy día llegaron tres. Pero el próximo año van a llegar, pero va a ser distinto, va a distinto, va a pasar. Uno, por eso es singular, cada uno es singular, cada uno es... O sea, los hechos históricos son únicos siempre. No dije, yo dije único, dije alguna parte único. No, pero no se repiten por eso. No digas... ¿No? No digas, dije que son singulares y los acontecimientos particulares. No diga único, porque existe en la historia un modelo dentro de la construcción de la concatenación de los hechos que se denomina unicidad de las conciencias, Marlowe. Sí, entonces no se repiten, ¿cómo los puedo denominar a los hechos históricos? Hechos históricos. hecho histórico. ¿Escucharon? Los hechos son, el hecho de que la constitución sea singular, o en su efecto la constitución particular, quiere decir que esos hechos no se repiten. Y por eso son carácter histórico. Porque lo contrario, si se repitiesen, entonces esa lógica podría predecir los hechos. Y si fuera así, estoy haciendo el Tony acá y me pongo a jugar el loto y me hago millonario, porque las cosas no se repiten. O sea, va a haber una guerra, pero ninguna guerra igual a otra. Van a haber muertos, otros sufrirán más, otros sufrirán menos. No se repite. Que es distinto cuando dice, entonces los hechos son únicos. No, yo dije son singulares y el acontecer es particular. Es que el concepto único quiere decir que son unindivisibles, quiere decir que no se pueden dividir. No se pueden dividir. Un hecho histórico no se puede separar. Se tiene que ver dentro de su configuración, sea como concatenación, como también desde el punto de vista de su construcción. Está, me estoy atrasando de una reunión, está Julio César, lo leía en Marlowe, lo van a leer Marlowe, en Collingwood, todo dan el mismo ejemplo. Está este caso, está Julio César. Julio César está en un caballo con su legionario, ¿sí o no? Está ahí. No está así, está así. Está Julio César. Y allá está su legionario. Y ahí está el río Rubicón. Que no se vayan a ahogar, ¿no? Rubicón. Está el Rubicón. Están los legionarios. Y está ahí Julio César. ¿Paso o no paso? ¿Cruzo o no cruzo? Están los legionarios. Su espada, su lanza, su escudo. Y ahí está, frente al Rubicón, diciendo, ¿cruzo o no cruzo? ¿Paso o no paso? Está el Rubicón en la frontera de Roma, de la ciudad, la Civita. Y dice, ¿no es cierto?, que no se puede entrar con un ejército, porque se rompe con una tradición, pone en riesgo el Senado. Y él que tanto que iba a andar esperando autorización, paso, rompe con la tradición. Rompe con la tradición. Rompe con la tradición republicana, romana. Y con él, efectivamente, con esa irrupción, con ese de agarrar el derecho, guardarse las nomoes por el bolsillo, ya no estamos hablando de la república en Roma, estamos hablando del imperio. Ese es Julio César. ¿Cachai? Bueno, yo tengo un colega, un abuelito, amigo, mis colegas, la mayoría con los que me llevo bien son de edad, dicen, está Lucho Duarte, que es cura. Curiosamente tengo un amigo que es cura, 78 años, sacerdote. Y él me dice, oh, fui a Roma, y alucinan cuando van a Roma, al Vaticano, la fe. Y me dice, estaba en el Rubicón y atravesé por donde atravesó es Julio César. Y la verdad es que él no cambió la historia, Julio César sí. Miles de personas atravesarán el Rubicón, pero solo Julio César. Únicamente, indivisiblemente, solo él cambió la tradición. Cambió la tradición de Roma. Porque ahora Sor Teresa, Sor Juanita, el curita Duarte y todos los que visiten Roma van a atravesar. Pero el Senado romano no va a temblar, ni el Congreso italiano. ¡Ah! ¿Están atravesando el Rubicón? No. Pero cuando el otro atravesó, cuando Julio César se impone, la cosa cambia. ¿Sí o no? Ahora ustedes podrían verlo de otro punto de vista. ¿Y quién motivó a Julio César a atravesar el... ¿Lo hizo intencionalmente? ¿Quería poder? ¿O solo fue víctima de las circunstancias? Esta cuestión está tan desordenada que aquí que me mandan respuestas. Atravieso nomás y pongo orden. Pleno dictadorum, dictatum. Un año. Sí. A lo mejor esa es la intención. Un historiador podría dar ese ejemplo como ¿qué motivó? ¿Cuál fue la idea de él? En el caso mío, la doy como Marlowe, donde dice, bueno, esto, él sí cambió los hechos. Pero también podría suceder otra cosa. darlo como Drake, el ejemplo, decir, porque el mismo ejemplo lo pueden interpretar de varias formas. Y los que estaban detrás sabían que estaban cambiando esa historia. El jefe dice, vamos. No sé si el jefe manda. O por algún instigador, vayamos, dejemos la embarrada. Podría haber un romano maldito revolucionario que quería tener poder. Puede ser, ¿verdad? Porque una cosa es él, Julio César, narigón, aguileño, ¿no es cierto? Bueno, para el trago. La otra es la interpretación política, la de Mar Bloch. La del otro, ¿no es cierto? ¿Qué lo motivó? Y la otra es la interpretación social, ¿por qué quería el ejército? Porque lo otro, igual algunos agarraron, papá, ya, esta es la nuestra. Y yo quiero ser pretor, por favor. Pago político, siempre se dio. Se dio. No, sino, porque eso, si así fue. Así dice. O también puede, es el ejemplo de Drake. O pueden darlo desde el punto de vista del ejemplo de Okecha. La importancia del Rubicón. Y uno que lo ve como un río, ¿no? Extraordinario. No es un río así, macanudo como el nuestro. Es un riachuelo. ¿Ustedes piensan que es así navegar? No, es más como el Marga Marga. Pero el hecho es que establece un límite. Entonces uno dice la importancia del Rubicón. Un historiador centrado en el espacio diría, oh, el Rubicón. A todo esto, ¿quién conoce el Huáscar? El Huáscar, uno lo lee en la narración, el Huáscar, uno se imagina de repente ya tal cabrón, esto es todo. Media hora lo da vuelta como un museo, y esto es todo. Y dormían 126 personas, todo apretadito acá. Y eso es todo. El espacio, la configuración del espacio. A propósito de tu colega Galea que está esperando. Punto coma, los dejo. Oye, no sé si informaron.